Yo voy a cantar. Una canción de mais amigo que eu ganhei em Argentina. Solo le pido a Deus. Que la reseco amarte no me encuentre vacío y solo será haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que la injusta no me sea. Después de que una guerra me arrancó esta suerte, Gracias.